Día de Malabares. Hoy es otro día de farsas entre los malabares de mi jardín. Ya no quieren florecer, me esquivan, me aborrecen. Hoy, 6 de noviembre, no hay un solo pájaro en el cielo. Y los malabares de mi jardín prefieren incendiarse. Día de Malabares. Hoy es otro día de esperanzas entre los malabares de mi jardín. Quieren florecer, no me esquivan, no me aborrecen. Hoy, 6 de noviembre, hay muchos pájaros en el cielo y los malabares de mi jardín prefieren abrazarse. Gracias.